día en Veracruz, en que jóvenes pioneros encendieron una luz que ilumina desde entonces aumentando su fulgor. Escultismo en servicio a la nación, 75 años ya de perseguir un ideal, ayudando con orgullo este mundo mejorar, aunque da mucho por lograr, juntos debemos continuar, nuevos retos nos esperan más allá. Una promesa nos dará razones para continuar, y durante muchos años seguiremos sin cesar, con la fe puesta en el Señor y fuego en nuestro corazón. Lucharemos por un México mejor. Se han logrado muchas metas trabajando con pasión, y a pesar de las tristezas nuestro ánimo creció. Celebremos jubilosos pues la fiesta comenzó, y cantemos juntos hoy esta canción. 75 años ya de perseguir un ideal, ayudando con orgullo este mundo mejorar, aunque da mucho por lograr, juntos debemos continuar. Nuevos retos nos esperan más allá, una promesa nos dará razones para continuar, y durante muchos años seguiremos sin cesar, con la fe puesta en el Señor y fuego en nuestro corazón. Lucharemos por un México mejor, 75 años ya de perseguir un ideal, ayudando con orgullo a este mundo mejorar, aunque da mucho por lograr, juntos debemos continuar, nuevos retos nos esperan más allá, una promesa nos dará razones para continuar, y durante muchos años seguiremos sin cesar, con la fe puesta en el Señor y fuego en nuestro corazón. Lucharemos por un México mejor, lucharemos por un México mejor, lucharemos por un México mejor.